En la ilegalidad está Mariano Rajoy. En la ilegalidad está la corona. En la ilegalidad están los tres poderes del Estado. Esto es un país donde gobierna la cleptocracia, palabra culta que significa el gobierno de los ladrones. ¿Qué cuentan? Es la narración de lo que ocurre u ocurrirá en los próximos días. Plataformas, colectivos y asociaciones nos cuentan. Bien, amigos, continuamos con el programa. Ya sabe que le acompañamos hasta la una del mediodía y seguiremos conversando con invitados que han venido esta mañana aquí a la radio, aquí el estudio Alberto Almansa. Ya sabe que estamos en el Centro Social Rey Heredia, junto a la Torre de la Calahorra. Somos Paradigma Radio. Nuestras siguientes invitadas, Rosa Blanco. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Muy bien. Bien, buenos días. Carmen Flores también nos acompaña. Buenos días, Carmen. ¿Cómo Hola. Estamos? Hola, buenos días. Muy bien. Bien. ¿Estáis emocionada que se acerca? Ya estamos a día 3, se acerca el día de la huelga mundial de la mujer. ¿Hay expectativa? ¿Se ha creado un ambiente que llame la atención? ¿Qué pensáis vosotras? Pues, bueno, en principio darte las gracias por la oportunidad que nos brindas de estar esta mañana con vosotros. Y la verdad, quiero presentarme y represento a la plataforma Nosotras Decidimos. La plataforma Nosotras Decidimos, estamos muchas asociaciones de mujeres, también están los partidos políticos y también están los sindicatos. Y bueno, pues yo vengo desde el Fórum de Política Feminista y, por supuesto, como me habías preguntado, estamos muy ilusionadas con el 8 de marzo, como cada año, porque el 8 de marzo es una fiesta para nosotros, reivindicativa, por supuesto, pero este año trae un añadido, que es la huelga feminista. Uh-huh. Y bueno, pues sí, muchísimas expectativas porque llevamos trabajando, pues empezamos en el mes de enero a principio, inmediatamente que pasaron las fiestas, y tenemos muchas actividades, muchas cosas que contaros. Rosa, ¿ha habido o se nota que ha habido un cambio de trabajo, de lucha, de reivindicación, de consecución, de logros en los últimos años? ¿Se ha notado esa diferencia? Bueno, yo creo que depende de con qué comparemos, o sea que respecto al siglo pasado, que está aquí muy cercano. Estaba muy cercano, sí, han pasado solo cercano. 18 años. Eso, pues los cambios que se han producido para las mujeres han sido abismales. O sea que es que en el siglo pasado de no poder tener acceso muchas mujeres a los estudios, muchas a juezas, por ejemplo, porque hasta el 65 no podían ser juezas. O sea, de todo eso, ahora que, por ejemplo, en la judicatura hay muchas mujeres juezas, ¿no? Pues ha cambiado mucho. Uh-huh. Eso es indiscutible. Luego, sin embargo, yo creo que hay un peso específico que sigue quedando ahí, que se sigue reproduciendo y que no deja avanzar. No deja avanzar, por lo menos, con las expectativas que nosotras tenemos, ¿no? Y es todo ese patriarcado que está instalado en la sociedad y que, de alguna manera, pues nos dirige a todas las personas, a hombres y a mujeres, pero desde el patriarcado, ¿no? Pues se sigue defendiendo, luchando para que la igualdad de la mujer sea efectiva incluso en el mundo laboral. O sea, hay una diferencia de salario entre hombre y mujer y se está aprobando una ley en que las empresas tengan que publicar los sueldos del personal para ver si hay o no diferencia con una mujer. ¿Cómo podemos entender eso, Carmen? Pues mira, entendemos que aparte, como bien ha dicho Rosa, si lo comparamos, como bien ha dicho, desde el siglo pasado ha habido avances, pero estamos en un momento de un tal neoliberalismo donde esos presupuestos que nosotras llevamos reivindicando tantísimo para que realmente el avance que nosotras pretendemos se haga, Pues la verdad es que eso no hay respuesta. Ahora mismo desde la crisis nos ha afectado y nos afecta muchísimo a las mujeres porque en las cuestiones básicas hay un retroceso. Claro, sabemos que la crisis ha afectado a los empleos y el empleo, pues resulta que nos encontramos que las mujeres estamos ocupando esos puestos de trabajo que realmente están ocupados con contratos mucho más vulnerables, con contratos a tiempo parcial, con un número de horas que no son salarios que te puedan dar posibilidad de vivir dignamente. Entonces, cuando hablamos de brecha salarial, pero también hablamos de qué tipo de trabajo somos los que estamos desempeñando las mujeres. Si realmente las mujeres, con lo que nosotras trabajamos, con lo que nos incorporamos en el mundo laboral, qué tantas expectativas tenemos para tener una vida autónoma y sin independencia, eso no lo hemos alcanzado. Ese es uno de los motivos que el 8 de marzo nos lleva a la huelga, porque las reivindicaciones son de salarios, son de contratos, son de una situación de vulnerabilidad total. Sabemos que realmente muchas mujeres ocupan esos puestos de trabajo en lo que son trabajos de cuidados de mayores, de cuidados de los niños, donde no tienen seguridad social. Es decir, esto es largo. Y por eso es nuestro enfado, nuestra rebeldía a la que nos lleva a plantearnos esta huelga, que como bien sabes, está convocada por los sindicatos, que realmente nos amparan. El derecho a huelga está reconocido en el Estatuto de los Trabajadores, es uno de los derechos más importantes que tenemos, y entonces, bueno, pues tenemos a los sindicatos de nuestra parte, pero que esta huelga es mucho más, porque es una huelga de mujeres, una huelga donde hablamos de trabajo indecente, hablamos de cómo utilizan el consumo de nuestro cuerpo, hablamos de, llamamos a la huelga a las estudiantas, a los estudiantes, porque realmente estas mujeres que tanto se han esforzado en sus estudios, al final nunca llegan a ocupar los puestos de trabajo que necesita, y llamamos al tema, he dicho el consumo, he dicho la huelga laboral, he dicho la estudiantil, y nos falta, Rosa, ¿cuál? Son cuatro, consumo, estudiantil, de cuidados y laboral. Esos cuatro ejes son los fundamentales que nos motivan a que realmente llamemos a todas las mujeres a que el 8 de marzo paren y realmente se vea que si las mujeres paramos, el mundo se para. Hay otro tema que también estamos perplejos cuando ocurre violencia de género. ¿Se está haciendo conciencia al respecto en los últimos tiempos o seguimos con esa lacra? Seguimos con la lacra, pero también es verdad que se está haciendo, la sociedad es más consciente de que existen violencias y de forma que esa violencia de género que siempre hemos hablado desde el entorno familiar es mucho más grande, abarca mucho más que la violencia del hogar. Son violencias, todo tipo de violencias machistas, como se está viendo ahora en todas las denuncias, todas las denuncias que están haciendo, ¿no? Entonces yo creo que sigue persistiendo. Y por tanto es una lacra con la que hay que convivir, pero hay que rechazar y hay que combatir. Incluso institutos están denunciando a jóvenes cómo tratan a las chicas, ¿no? Claro, sí. Hay otro tema que también desde el mundo de la información nos ha preocupado muchísimo en las últimas semanas, porque el Partido Popular, las mujeres del Partido Popular, han dicho que esta huelga es de élite y que no la comparten. ¿Cómo lo ves tú, Carmen? Pues imagínate cuando llegamos a escuchar que nuestras ministras llegaban a decir que la huelga tenía que ser una huelga a la japonesa, ¿no? Trabajar más. Sí. Hemos entendido el movimiento feminista que estas mujeres no acaban de enterarse de lo que realmente queremos. ¿De qué trata esta huelga? Mirar, la huelga que este 8 de marzo vamos a tener es un proceso que ya iniciamos el año pasado, pero que lo vamos a seguir manteniendo, porque es una manifestación de las reivindicaciones que nosotras tanto pedimos al Estado, ¿no? Y entonces, bueno, pues la pregunta que tú me dices, realmente tenemos unas ministras que no se enteran y además se está demostrando que realmente no conectan con lo que es el sentir de lo que la mayoría tenemos. Y yo tengo muchísimas esperanzas de que el 8 de marzo, cuando vean todas las ciudades llenas de mujeres manifestando y unidas por lo que tú anteriormente he comunicado, ¿no? ¿Por qué hacemos la manifestación? ¿Por qué reivindicamos estos derechos? Ellas irán digo yo, que se darán por aludida y empezarán a entender que tendrán que ver que realmente de lo que de elitista, nada. Estamos hablando de mujeres donde sufrimos el maltrato, sufrimos la violencia, las agresiones sexuales en la calle, el miedo a salir a la calle y, bueno, una infinidad de listas que te podía hacer. De todas maneras, Rosa, la concejala de aquí de Córdoba, del Partido Popular, va a las manifestaciones feminista, pero después dice que las mujeres ganan menos porque no están preparadas, ¿no? Claro. Eso, ¿cómo se entiende? Eso respeta, o sea, eso es un pensamiento de personas que no están en la calle, que no están en contacto con la gente que sufre, y entonces, y tienen... ¿Son privilegiadas? Son privilegiadas, ¿sí? Son privilegiadas, esas mujeres son privilegiadas, porque han tenido la vida fácil y ellas han podido conseguir lo que han querido. Pero mucha gente, muchas mujeres no han podido llegar a donde están ellas por muchas piedras en el camino, porque son mujeres y las mujeres lo tienen más difícil, sobre todo si son mujeres poco pudientes. En fin, va a ser complicado convencer a estas personas que son mujeres. Eso yo, es otra cosa, ¿no? Yo no diría de que son mujeres de élite, ¿no? Las que hemos convocado la huelga, ¿no? Hombre, por favor. No, somos mujeres concienciadas. Y a mí ahí sí me parece interesante el reivindicar que tenemos un pensamiento crítico con respecto a la sociedad en la que vivimos y que no tragamos con carros ni carretones, que es lo que pretenden la gente del PP y del gobierno, ¿no? Uh-huh. Así que... Vamos a contar los oyentes, Carmen, cuáles son las actividades que se van a desarrollar esta próxima semana, porque supongo que hay muchas actividades, todas muy intensas, ¿no? Pues sí, mira, alrededor del 8 de marzo son muchas las actividades, pero a lo largo del mes son muchas las asociaciones de mujeres que van a hacer charlas, conferencias, se van a poner películas, todo en torno a temas de mujer. Pero bueno, como yo vengo representando a la plataforma Nosotras Decidimos, voy a concretar un poco, ¿eh? Y empezamos con el 8, bueno, se empieza con un proyecto de Mujer Ser, que ya el año pasado se presentó. Pues el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, es el día que, como bien hemos dicho, llamamos a la huelga y llamamos a la manifestación. La huelga... convocamos a partir de las 12 de la mañana en el Parque Colón. Allí nos concentraremos todas las mujeres, todos los colectivos de mujeres que desde distintos puntos de la ciudad se van a desplazar. Sabemos que hay un colectivo que desde el sector sur se desplazarán andando hasta la Plaza de Colón, en la zona de Ciudad Jardín también, zona centro, y me imagino que así es como lo estamos organizando. Y en el Parque Colón, pues invitamos a todas las mujeres a que se lleven su bocadillo y su bebida, y allí tendremos un acto donde tendremos música y donde nos juntaremos para visibilizar que estamos de huelga. Y a partir de las 6:30 de la tarde partiremos para los Jardines de la Agricultura, lo que todas llamamos los Jardines de los Patos, y a las 7:30 manifestación. Ahí están convocados toda la ciudadanía porque entendemos que la manifestación tiene que ser masiva. Si es verdad que la cabecera va a estar organizada de forma que nos visibilicemos las mujeres, porque es una fiesta, Día Internacional de las Mujeres, donde ahí tenemos que estar. Pero bueno, tendremos la manifestación, que el recorrido partirá desde Los Patos, Ronda de los Tejares, Cruz Conde, Tendillas, Claudio Marcelo, y terminaremos en la Plaza de la Corredera. Y bueno, tenemos batucada, ya llevamos carteles reivindicativos, invitamos a todas las mujeres a que vayan vestidas de morado como símbolo del feminismo, y estoy segura que lo vamos a pasar todas y todos estupendamente. Fiesta reivindicativa. Emocionante, ¿no? Emocionante día 8, ¿eh? Sí. ¿Tienes miedo? Ninguno. No hay miedo. Es una gran alegría. Nada. Hay una buena alegría y un buen motivo para estar contentos, porque creo que hay hombres y mujeres y hombres estaremos juntos en esa manifestación para contarlo a los oyentes. Además, Alex, es que a mí, yo siento la conexión con todas las mujeres del mundo que están pensando lo mismo, porque es una huelga internacional. Y están haciendo lo mismo. Y están haciendo lo mismo o cosas diferentes, pero que están con esta energía de querer transformar la realidad en la que vivimos. Muy bien, pues Carmen Flores, Rosa Blanco, gracias por venir esta mañana al programa y esperamos que después del día 8, ¿verdad?, el día 10, podamos ir aquí en la radio otra vez, contando cómo ha ido, valorando y, en fin, conversando e intercambiando sentimientos que van a ser muy grandes y profundos, ¿eh? Pues sí. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. Carmen Flores y Rosa Blanco, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta el próximo día.